Asesinato. Recordamos, el cuerpo de Néstor fue encontrado el día 2 de octubre, ese domingo 2 de octubre, en el arroyo Pocahuyo. Lo que sabemos desde la radio, desde las organizaciones, es que esa no fue la data de muerte y que Néstor presenta golpes en su cuerpo. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Néstor? Es lo que todos nos estamos preguntando. La convocatoria y en este momento tiene que ver con llegarse a la oficina judicial para ver qué dictaminan estos tres jueces, y para esto nos comunicamos con nuestra compañera de trabajo, integrante de la radio también, Emilia Pavés. Buen día, Emilia, ¿cómo te va? Contanos dónde estás. Hola, buen día, Laura, buen día a todos los que están ahí y a la audiencia. Estoy acá fuera de la oficina judicial que queda en el Ordi, llegando a Mariano Moreno, donde nos juntamos un par de vecinas y vecinos a esperar esta audiencia, que para muchas y muchos de nosotros es re importante, porque es como volver a pedir el ser querella, pero que también es un lugar de encuentro, ¿no? Como que veníamos tan a la espera de este burocrático que nos faltaba este encontrarnos, o que faltaba este encontrarse. Entre compañeras y compañeros que venimos sintiendo esa sensación de injusticia de lo que pasó, y eso, ese como manto en el que no se sabe nada, mucho no se sabe, no tenemos acceso a la información y demás. Mira, a nosotros nos pasa en la radio, ¿no? Hace un tiempo, unas semanas, hablamos con quien está a cargo de Seguridad Sur de la Policía de Neuquén, el comisario mayor Peralta, que nos hablaba, no, Ibarra, perdón, que nos hablaba de esto de, bueno, que eran las primeras instrucciones, estaban investigando, pero después no hay ninguna otra información, no lo hemos podido lograr periodísticamente, ni tampoco como organización. Digo, en esto de ser querellante, que parece que es el punto culmine, en realidad es el inicio, ¿no? De ver qué pasó con Néstor, es poder acceder a las actuaciones, a lo que ha hecho el Poder Judicial, a la investigación policial, acceder, si se quiere, también a través del abogado al certificado de defunción, qué pasó con la autopsia. Y nos pasa que en la radio nos preguntan muchos vecinos y vecinas qué pasó con Néstor, qué información tenemos, y la verdad es que le tenemos que decir, no sabemos nada, y pinta bastante feo eso, ¿no? Sí, y sumarle a todo esto, que es más allá de tener información, que siempre es necesario y que es angustiante como no tenerlo y genera como algo más de desolación, también tiene que ver con el poder acompañar esa investigación, digo, el poder ponernos a disposición de ayudar, digo, porque cuando funciona como abogado querellante o como querella, lo que se hace es, más allá de la fiscalía resguardando o llevando un proceso por una víctima, o llevando también un proceso por el Estado, ¿no? Y por alguien que le hizo mal al Estado, es sumarle una pata más que está actuando y que está buscando y que también puede acercar testimonios y demás. Entonces, también es no solo saber, sino también como poder con ese saber el hacer, que es importante. Y la otra, y que me parece que también es algo que venimos sintiendo y que se siente acá, que hay como un montón de vecinas y vecinos de distintos sectores, distintas organizaciones, de distintos espacios, que es simbólico. Digo, la querella suele ser la familia, y hay una demanda que es simbólica, que es sentimental, que es como hasta de discusión en la sociedad, que es esa idea de familia, digo, porque para Néstor y para nosotros, la familia éramos como todos juntos. Aunque no haya familia directa, aunque no haya familia de sangre, digo, como en la presencia, en lo cotidiano, en el acompañar, en el convivir, en el todo, quienes construían esa red familiar estaba como en estas personas que estamos acá y que compartimos todo el tiempo. Entonces tiene como esas otras dos cosas también. Claro, tal cual, Emilia, ahí ampliando en este pensamiento, ¿no? Y en este sentir, ¿no? Estamos hablando de un vecino de San Martín, querido, y así no lo haya sido, digo, pero es una persona que nos falta, pero Néstor era muy querido, mucha sabiduría en muchas cosas, bueno, compañero acá en la radio en un momento a través del invernadero, de los vecinos sin techo. Néstor había logrado tener su casa, empezar con su casa allá en el barrio intercultural, lamentablemente no la puede evitar. Y este, ¿qué pasó, no?, con Néstor, que no puede quedar en una riña, en una pelea? Sabemos que Néstor no era violento, no respondía de esa manera ante ataques que sí ha sufrido en otros momentos de su vida, todo a raíz de, bueno, de esta enfermedad que tiene que ver con el alcoholismo, pero que no era su respuesta una respuesta violenta, sino fijémonos en la Noche de las Artes, cuántas veces la vistió a través de las maquetas que fue haciendo durante mucho tiempo, estudiando, viendo qué materialidad hacer, preguntando, investigando y transcurriendo diferentes espacios, ¿no? El barrio intercultural, por acá por la radio, bueno, también en lo de Jorgelina, en lo de Vicky, en lo de... Y podemos seguir diciendo un montón de nombres, ¿no? De que los conocíamos. Nos están llegando fotografías de ahí de afuera de la oficina judicial, gran cantidad de vecinos y vecinas que están en ese momento y algunos pudieron entrar. ¿Sabés cómo va a ser la cosa? La aposta es que no, que de hecho hasta hace unos días teníamos que solo podían entrar dos personas. Ahora sé que pudieron entrar otras compañeras y compañeros, que es por Zoom, que suele haber una audiencia de tres jueces que vuelven como a discutir o a decir sobre algo que dijo la fiscalía. Uh-huh. Entonces suponemos que va a haber como una presentación de los fundamentos de por qué queremos ser querella o por qué desde Vecinos Sin Techo, pero que es más ampliado, digo, más allá de su personería, se quiere ser querella, y después se esperará a que esos tres jueces, esas tres juezas, digan cuál es la resolución. Si se da curso a lo que plantea Fiscalía en un momento o se le dice a Fiscalía que nosotros podemos entrar como querella. Exactamente. Pero ahora eso, estamos a la espera, y hay compañías que pudieron entrar y que también está bueno, digo, a nosotros nos quedaba como chiquito el pensar que solo dos personas podían entrar o que solo un representante por organización podía entrar, porque no habla de eso, de que es como mucho más amplio. Y que como se extiende a como un montón de sectores, un montón de vecinas y vecinos, que hasta mismo nosotros no es que nos vamos sorprendiendo, pero a veces sí es como, bueno, estamos los de siempre, pero después hay otros vecinos, vecinas, que también tenían una relación, que también tenían un contacto y que tal vez no es tanto en lo cotidiano. Digo, como toda la amplitud que abarcaba Néstor en este enseñar, en este estar, en este conversar, en esto. Y en esto de estar también está bueno de que si algún vecino o vecina está con ganas de llegarse a la oficina judicial, puede hacerlo todavía. Ahí nos están informando desde adentro de los vecinos y vecinas que pudieron entrar, que todavía no ha comenzado la sesión. Ahí hay una foto de la sesión de Zoom por la que estarán los tres jueces a la espera, ¿no? O sea, hay tiempo y también está bueno esto que decías, encontrarse, ¿no? Nos encontramos hace algún tiempo, lamentablemente, en el cementerio, y ahora trasladado y con otra parada, ¿no? De ver qué pasó, y es el lugar de exigirles, ¿no?, para que no decaiga la investigación y que la muerte de Néstor sea otra más en San Martín de los Andes que no se resuelve, ¿no? Sí, es importante eso, acercarnos, tener presencia, tener en eso de la pregunta que pasó, que nos iban preguntando, poder estar acá, escuchar todas y todos lo que nos dicen y pensar también cómo seguimos como en conjunto. Hay gente que se está conectando con la radio en este momento y bueno, ahí le contamos, no pueden estar físicamente porque están en otro lugar. ¿Qué estás viendo, Emi? Yo estoy viendo algunas fotos, vos que estás en el lugar, que ves, que cómo es el ánimo de los vecinos y vecinas, cuál es el ánimo. Eso, se acercaron como muchas vecinas y vecinos de distintos... Ay, perdón. Hay una tosecita, es de... una tosecita entre medio que nunca falta, ¿viste? pero digo, hay un montón de vecinas y vecinos de distintos lugares, está eso del hablar, de pegar carteles, se pegó carteles por todos lados, se reparte a las vecinas y los vecinos. ¡Ay, perdón! Ay, perdón, la alergia está así como, me va frenando. Pero se van acercando vecinas y vecinos de distintos lugares, así que nada, vamos a seguir acá. Bueno, ahí están preguntando si vamos a averiguarlo, si eso se puede, a ver si el link para conectarse al Zoom, a la sala, se puede tener de otra manera o transmitirlo. Vamos a ver si esto desde el interior, los compañeros y compañeras que están adentro de la sala judicial, se podrá hacer. Así que te hacemos un encargo por ese lado, Emi, dale. Dale, yo pregunto, suele ser difícil, suelen ser audiencias cerradas, con público, aunque sean por Zoom, por una cuestión de distancia, claro. Tal cual. Bueno, veremos. Pero ahí averiguo. Dale. Muchas gracias, Emi. Cualquier cosa, en los minutos finales de la radio nos mandás ahí algo, ¿dale? Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Abrazo. Emilia Pavés, desde la oficina judicial, donde está por comenzar esta audiencia. Tres jueces van a decidir si las organizaciones sociales podrán ser querellantes en la causa por el asesinato del vecino Néstor Jaimes. Esta audiencia está por comenzar. Tres jueces que no están presentes en el lugar. Si es que van a seguir, como dice la fiscalía, que ateniéndose solamente al artículo no sé cuánto, no sé qué, personas que directamente familiares, sanguíneos, pueden ser querellantes. La propuesta y la exigencia, más que nada, es que todos aquellos y aquellas que conocimos a Néstor, que vivimos alguna parte de nuestras vidas con él, poder saber qué pasó con Néstor. Y no hay otra forma de que empujar al Poder Judicial para que haga cosas, y saber qué cosas hace, porque por ahí lo hacen, pero no se sabe. Y eso es la gran incógnita, y saber qué pasó aquella vez, cuándo y quiénes fueron los autores del asesinato de Néstor. Bueno, ahí las averiguaciones del caso. Bueno, movilización y permanencia ahí en la oficina judicial, en la calle Lordi, en este tratamiento de tres jueces que dará comienzo a través de una plataforma electrónica y no en presencia, ¿no? Bueno, ahí estamos atentos y atentas a lo que va llegando desde la oficina judicial, los integrantes de organizaciones y las integrantes de organizaciones que están. Si estás pensando, estás en tu casa, bueno, capaz que está bueno encontrarte con los vecinos y vecinas que están ahí afuera, como vos, como tu vecina de al lado, todos los que alguna vez vimos y conocimos a Néstor, está bueno llegarse a ese lugar. Doce del mediodía, 28 minutos, ya estamos casi en el final de nuestro programa de hoy.